Sé que no fue fácil conquistar mi corazón. Lejos de tu palpitar, sin hallarme en tu mirar, me encontraba mi Señor. Mi camino se acabó entre llantos y dolor y sin ternura. Tu canción pude oír, dulce y segura. En ti encontró.